Un contacto que la verdad que nos alegra mucho retomar con estos contenidos con el profesor José Buslón, que está por allá por Salto. Buen día, José. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, muy contentos de retomar estos contactos, que además nos ilusiona para el futuro retomar esto de revisar la historia, ¿no? Con ojos desde el territorio mismo. Es verdad. Nosotros nos estamos preparando para una actividad que en realidad la iniciamos ayer en un liceo del departamento y la vamos a continuar mañana en el marco de la conmemoración del Día del Patrimonio, ¿no? Claro. Y Vamos. José, antes de entrar en el hecho mismo, ¿qué importancia tiene celebrar así el patrimonio? Es un tema bastante, para nosotros resulta ambiguo, ¿no? Porque está bien repensar el patrimonio. Ahora, yo creo que hay que repensarlo al patrimonio en algunas claves que no sean, a ver, que no sean claves unidireccionales, ¿no? Porque se marcan determinadas personas, determinados eventos, cuando muchas veces también el patrimonio es lo que viene de abajo, ¿no? De esa especie de subcultura que se le llama, ¿no? En el Sí. liceo, por ejemplo, se habla de la época del 900, y ahí uno de los temas fundamentales es la literatura de Quiroga, de Delmira Agostini. Pero nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa en los arrabales? ¿Qué pasa en los conventicios? ¿Qué pasa con el candombe, con el tango? Eso no es la cultura del Claro. 900 también. Entonces acá en Salto, en este patrimonio, la actividad que nosotros estamos organizando es una actividad donde nos autoconvocamos, ¿no? Sí. Con el Museo Itinerante de la Fotografía, que lo tiene a su cargo Pablo Villaverde, nos autoconvocamos porque dentro de esa agenda del patrimonio no estábamos integrados a esas actividades. Y resolvimos, bueno, no quedarnos con las manos cruzadas y hacer esta presentación de fotografía, que ilustra de repente temas que a nivel del patrimonio no se están tratando o no son parte de la temática de este año, pero que nosotros creemos que conviene que se conozcan, que se sepan, Claro. porque son elementos que nos constituyen, ¿verdad? Es la batalla de San Antonio, ¿no? Y explícanos por qué se elige la batalla de San Antonio, qué importancia tuvo la batalla de San Antonio, que seguramente como yo, muchos otros oyentes no deben estar recordando los detalles ni la importancia, ¿por qué la elegís? ¿Cómo no? La batalla de San Antonio fue un episodio ocurrido en Salto en 1846 en el marco de la Guerra Grande que enfrentó a blancos colorados, pero bueno, en el marco de eso, unitarios federales, y acá en Salto, que la defensa era del gobierno nacional en ese momento, del Partido Blanco, sufrió los embates de los unitarios y particularmente enfrentó acá al ejército del Partido Nacional, del gobierno nacional, con el ejército mercenario de Garibaldi. Y es un hecho bastante interesante porque, bueno, porque hablamos de un hecho de la historia nacional que ocurrió acá, pero es un hecho interesante también para darlo vuelta, ¿no? Para desarmarlo todo y ver, bueno, ¿qué hay? ¿Cuáles son las partes constituyentes? Porque la masonería resalta la batalla de San Antonio como el gran éxito de Garibaldi. Sí, Y exacto. quedó instaurado ese relato. Ahora, leyendo los partes de guerra y haciendo todo un análisis de la documentación, en realidad fue una derrota de Garibaldi, porque Garibaldi huyó, ¿no? Peleó de las 2 de la tarde aproximadamente hasta las 8 de la noche, hizo una estrategia de repliegue, esperando poder hacer una contraofensiva que nunca le resultó, y terminó huyendo en un enfrentamiento que fue tan larga el enfrentamiento cuerpo a cuerpo como la huida, porque la huida constituyó otras 4 o 5 horas más, porque Garibaldi rodeó la ciudad por el río para llegar nuevamente donde tenía la plaza fortificada, cerca de la plaza 33 de nuestra ciudad, en el centro. O sea que fue derrota en el campo de batalla y huida de la peor manera. Sin embargo, en la historiografía habla del gran éxito de Garibaldi en la batalla de San Antonio. Lo Sí, único que se sí. le puede atribuir de éxito, porque, a ver, acá no hay una cuestión de subjetividad, ¿no? De que uno lo ve de una manera y uno lo ve de otra. Si vos perdiste 5-0, perdiste, no es un éxito. Y Garibaldi Claro. fue, claro, para explicarlo en términos futbolísticos, ¿no? Sí, claro. Garibaldi fue apabullado. Ahora, ¿qué pasa? Como logró sostener la plaza, donde ellos estaban estableciendo esa especie de sitio de cercamiento en el centro, entonces se dice que ese fue el éxito, porque bueno, continuó en esa actitud un año más, hasta que después se retiró y los que quedaron acá como legionarios también terminaron yéndose vapuleados, y algunos quedaron y se instalaron y formaron parte de la sociedad salteña. Pero este es un hecho que cuando nosotros lo manejamos siempre lo vemos como un claro ejemplo de la instauración de un relato que en este caso hace la masonería, y una masonería que estaría bueno que respondiera. Nosotros le hemos preguntado algunas veces, pero nunca nos respondieron, ¿por qué recuerda a Garibaldi y no a Lucas Piris? Lucas Piris fue otro de los contendientes, en este caso defendiendo el gobierno gubernamental, también masón, que murió en la defensa de Paysandú en 1865, ¿no? Junto con Leandro Gómez. Sí. ¿Y por qué no recordarlo a Lucas Piri? Bueno, parece que acá hay una masonería de predominancia colorada, unitaria, que deja de lado el accionar de un Lucas Piri que era federal y blanco. Entonces, claro, esta batalla de San Antonio es bien interesante porque es el pretexto para empezar a discutir cómo se escribe la historia y cómo se instala el relato oficial. Sí. Ahora, ¿viene por ahí entonces el papel de Garibaldi cuando uno lee relatos de la historia nuestra y todo, el papel que tiene Garibaldi, ¿no? Como una figura muy destacada? Claro, pero que en realidad fue un mercenario que vino acá a pelear a las órdenes de los unitarios para derrotar un gobierno legalmente establecido en el marco de esas disputas que habían entre blancos y colorados. No más ni menos que eso el papel de Garibaldi, ¿no? Acá la sociedad salteña mentimos y decimos que Garibaldi aportó mucho, más allá de que tenga sus lugares de reconocimiento y que cada tanto se lo recuerde. O sea, nosotros invitamos a recordar la batalla de San Antonio como un hecho en esa clave, ¿no? La clave de repensar la historia, no imponer nuestro relato, porque si no estamos en la misma, ¿no? Discutir el relato y posicionarnos en una visión crítica. Porque, bueno, a veces damos por sentado ciertas cosas, ¿no? Garibaldi, el libertador de los dos mundos, el liberal. Bueno, pero ¿qué hubo de eso acá, no? ¿Vino a libertarnos de algo acá? ¿Vino con sus nuevos ideales acá? Y bueno, vamos a descubrir seguramente que no. ¿Él cuándo llegó acá? Y se habla de una llegada a Montevideo ya en el año 44-45. Nosotros tenemos registros acá en Salto en el año 46. Él ingresa después a la masonería, tiene un ascenso rápido. Y bueno, después se instalan estos lugares, ¿no? Y bueno, después toda la leyenda en torno a si efectivamente manejaba un tesoro o no, si llegó a tener familia o no. Sí. Pero bueno, lo que tenemos de él es eso, ¿no? Alguien que vino en clave de mercenario. Él ingresó por la zona sur. Hay un lugar a que nosotros vamos a tener que prestarle más atención desde el punto de vista de la investigación, que es el hervidero y la zona del Daimán, donde no solo acampó Artigas, sino que también acampó Garibaldi en su momento, y después desde ahí es que él viene a la ciudad cuando realizan la ofensiva, ¿no? Salto, en esos momentos, tenía dos lugares de entrada y ambos eran por el Daimán, solamente que uno se plegaban al este y por ahí, por lo general, ingresaban los blancos y los colorados eran más desplegarse por el río, ¿no? Claro. Parece curioso, pero cuando revisamos los hechos encontramos esa relación. Bien. Garibaldi se fue en el año 46 de acá, ¿no? Ya no vuelve a esta región. No vuelve y quedan asentadas. Pasa que en su condición de mercenario andaba en esos trámites, ¿no? Sí. Cuando él llega para acá, llega después de haber tenido algunos problemas con el gobierno italiano y bueno, donde incluso cabían, según las últimas cartas que pudieron conocerse, una orden de apresarlo y de matarlo. Cualquiera de las dos cosas servía. Después, cuando la cosa más o menos se reconstituye y también para seguir cumpliendo servicios de mercenario, se va incluso se va sin importarle mucho más, ¿no? Porque deja acá en Salto apostadas sus tropas y un grupo de referentes que, viéndose solo y aislado en 1847, un año después de esta batalla, sufren el asedio. Ellos son perseguidos en el río, un río Uruguay que es muy chico en realidad, y una persecución que le duró poco, porque cuando iban a mitad del río ya le hundieron la embarcación. Y ahí se terminó la historia de Garibaldi por estos lares. El tema es que, bueno, es mucho más lo que se fantaseó después, y una comunidad italiana en Salto que, claro, le rinde honras y tributos, y que está muy afianzada con el tema de los amigos del patrimonio y de instituciones. Sí. Entonces, claro, eso contribuye a lo que te decía hoy de esa integración del relato. Claro. Ustedes, en esta actividad que están haciendo por el fin de semana del patrimonio, plantean evidencia física de la batalla de San Antonio. ¿Qué quiere decir? Claro, porque se habla de la batalla de San Antonio, pero no se tiene claro dónde ocurrió la batalla. Nosotros hemos conformado con un grupo de compañeros que se dedican a diversas actividades, pero todas tienen que ver con, contribuyen con la investigación histórica, a hacer un trabajo de rescate arqueológico del posible lugar donde fue la batalla. Rescate arqueológico sin ser arqueólogo, ¿no? Tomando algunas precauciones y medidas. Entonces hemos localizado, contraponiendo planos que nos indican dónde fue la batalla, documentos y mapas actuales, hemos localizado dónde fue el lugar de la batalla. La batalla se inicia con una emboscada que le tiende el ejército blanco a Garibaldi. Entonces hemos localizado el lugar de la emboscada, hemos localizado el lugar de la batalla o parte donde fue el lugar de la batalla, y ahí hemos encontrado la evidencia física, que se trata de municiones o restos de armas también de la época. Incluso hemos encontrado también herraduras de la época, que sabemos que lo son por la composición de un hierro grueso, ferroso grueso, pero a su vez es la herradura del percherón, ¿no? Que eran los caballos, claro, que se utilizaban en estos enfrentamientos. Entonces hemos encontrado municiones en el lugar, hemos encontrado incluso balas de cañón, que cuando comparamos los mapas, bocetos que hicieron soldados sobrevivientes de la época, de dónde estaban apostadas las diferentes divisiones, hay coincidencia en el lugar donde se encontró, pensando desde dónde podría haber sido disparada. Entonces, bueno, analizando esa evidencia física de municiones, por ejemplo, de los fusiles avant carga que se utilizaban en la época, también municiones de armas francesas que utilizaba el ejército garibaldino, que también encontramos. Entonces, bueno, a partir de eso, y mostrando esa evidencia, es que vamos a hacer esta exposición mañana para, bueno, dar a conocer esto y revitalizar el lugar, ¿no? Nosotros pedimos hace un tiempo que parte de esta zona le pedimos a la Facultad de Humanidades fuera estudiada y declarada lugar de interés, no solo porque allí ocurrió la batalla, sino porque unos metros próximos se registraban allí asentamientos indígenas, y hay mucha evidencia de trabajo en vasijas y diferentes materiales, líticas, que hoy es un lugar de pasaje frecuente, y muchos de esos se están llevando, se está tirando, y creemos que habría que preservarlo. Así que, bueno, estamos en este trabajo, a ver si la facultad nos da corte, porque creemos que sería interesante establecer allí un área de resguardo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, después mandanos alguna foto de la actividad, y te agradecemos muchísimo por este contacto y por toda esta clase de historia que tuvimos en estos minutos. No, por favor, qué clase. Agradecidos somos nosotros. Siempre un gusto comunicarnos los sábados, porque está esa audiencia que descansa el sábado, que laburó toda la semana y que pone la radio, sí, que seguro está con el mate, y qué bueno poder acompañarlos. Y por qué no, después recibir algún mensaje de ellos también, que siempre responden con algún aporte. Sí. Así que un abrazo grande. Bulón, bueno, hay un saludo precisamente que dice... gloria eterna a Servando Gómez, que combatió al asesino de indígenas Rivera, dice Juan Carlos Vecino, que está muy atento, escuchando desde Brasil, desde San Pablo, José. Sí, Servando Gómez fue un puntal importante en el enfrentamiento, y también los olvidados en el relato, ¿no? Así que agradecemos mucho al oyente el aporte, y quedamos a las órdenes. Bien. Qué bueno. Muy bueno, bien. Un día hay que hablar de Servando Gómez. Cómo no, ya queda la queda la propuesta. Entonces. Ahí está. Bueno, y para la semana que viene te llamamos para hablar de otros temas, mucho más de actuales. Otro y con heridas más a flor sí. de piel todavía. Sí, no vas a encontrar bueno. balas de cañón, pero se pueden encontrar otras cosas, me parece. Otras cosas, pero bueno, sí. hay que hablarlo. Hay que hablarlo, hay que ponerle el pecho. Bueno, abrazo grande. Un abrazo grande para vos, mucha suerte en la actividad. Igualmente, dale, gracias. Recordamos, para la gente que escuche desde Salto o esté cerca y quiera ir, dice el aviso, domingo 4 de octubre, de 16 a 18 horas, evidencia física de la batalla de San Antonio, Hall de Academias Previales, La Valleja 48, y menciona este museo itinerante de la fotografía, del que también queremos hablar más adelante.